De nuevo fui convocada a amar para sanar. Como cada vez no lo sabía, cuando abrí mi corazón y se fundió en el fuego del altar la palabra de la alianza. En tus ojos se afirma la misión. Recuerdo quién soy yo y regresar a mí amándote es el viaje espiritual en una montaña rusa, tocando con la punta de mis dedos tu esencia y en el mismo impulso salir disparada atrás, arriba, lejos me quedas. Pero más cerca de mi olor, que me guía para quemar todo lo que la fuerza del amor purificó. Seremos conscientes mientras los días pasan y nos cruzamos en la plaza de que la gran constelación se abrió y se mueve a pasos sincronizados, haciendo del cotidiano una ronda de imágenes, encuentros, dolor, magia, gozo y desesperación. El drama de la vida, el éxtasis de vida, todo girando, biodanzando la inteligencia del cosmos. Solo hay una voz que se alza para sanar. ¿Y dónde estará esa voz si no es en el amor que sabe alquimizar?